una orquesta divertida se ha formado en la cocina. Y muy serio el cocinero la dirige con un dedo. Siempre quieren ser primeras las cucharas de madera y no paran de golpear a las tablas de picar. Las alegres cucharitas cantan como campanitas y ahora presten atención. Que ya viene el rallador. Una orquesta divertida se ha formado en la cocina. Y muy serio el cocinero la dirige con un dedo. Una fina espumadera toca en la ensaladera, aturdiendo el cucharón. Entra con su vozarrón. Todas juntas las cucharas suenan muy desafinadas y se enoja el colador. Esto es un papelón. Una orquesta divertida se ha formado en la cocina. Y muy serio el cocinero la dirige con un dedo. Las tapas de cacerola se olvidaron de la hora y llegan a la función cuando todo